Bruno, ¿qué sensaciones tras el triunfo que permite encadenar dos victorias consecutivas? Muy contento, porque aparte de ganar, seguimos ganando día para recuperar los lesionados. Hoy tuvimos la baja de Diego White también y se ganó igual. Así que ahora, bueno, a descansar dos días, que tenemos una salida importante ahora de visitante. ¿Coincidís en que fue el mejor partido del torneo? Sí, el partido pasado también escuché que se dijo eso. Yo creo que es un equipo nuevo que va creciendo partido a partido, que el equipo está mejorando, pero tenemos la tranquilidad y la certeza que es un equipo nuevo que necesita entrenamiento, necesita partido y recuperar todos los jugadores y que alguna vez tengamos el equipo completo para seguir creciendo. Hoy, sobre todo en el primer cuarto, pero en todo el partido, se vio muy buena conexión tuya con Williams en el pick and roll. Eso tiene que ver con los días de trabajo, se va generando eso con más días, ¿no? Sí, sí, tal cual, como decís vos, estamos haciendo hincapié en eso, en las prácticas. Si vos recordás, hace 3 o 4 años cuando Jane estaba acá, que jugamos juntos, nosotros nos hicimos fuerte todo el año con esa acción de juego del pico a la bola. Entonces queremos recuperar eso, pero también es cierto, como decía Jane recién, que estaba contento y me decía eso, que estamos saliendo bien el pico a la bola, pero porque él también está con más aire y más pierna, ¿no? Hoy jugó un gran partido Nico Surmitin y Mati Lescano, volvió muy bien tras la lesión. ¿Cómo esperás que se vaya formando el grupo? ¿Crees que están para esas cosas importantes cuando se vaya a formar todo el grupo? Porque hoy apareció Surmitin, hoy apareció Lescano, mañana quizás cuando vuelva Fierro. Sí, Nico tuvo un gran partido, Mati también, y otros chicos también jugaron muy bien. Pero lo que te decía recién, a medida que vayamos recuperando todos los soldados, la idea de este Atenas es un plantel largo y es desgastar al rival. Y en la ofensiva siempre aparece alguno porque hay talento, sobre todo teniendo Germán, William, Greg, Lewy y todos los demás chicos. El tema es que nosotros tenemos que hacer hincapié en la defensa, hace un desgaste al rival y jugar 5 o 6 minutos y ir rotando, por eso es el equipo largo. ¿Crees que hoy funcionó ese desgaste en la defensa? Sí, sí, funcionó, pero también nos cansamos nosotros porque éramos muy pocos, pero la verdad que sí, nos metieron 60 puntos los dos partidos, entonces eso habla muy bien de la defensa.